Bienvenidos al programa periodístico sobre la actualidad política y económica, observada con otros ojos. Con otros ojos, los de Leandro Selem, por Radio El Mundo, AM1070. Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Con Otros Ojos. En el día de hoy vamos a estar acompañándolos con Rocío Galván. Leandro Selem se tomó unos días de descanso antes de finalizar el año. Justamente empezamos hoy a transitar este último mes y medio para que finalice el año. Mes y medio que entendíamos, después de unas elecciones tan contundentes como las que fueron primero en agosto las primarias y luego finalmente la elección que fue el 23 de octubre, se suponía que iba a ser un fin de año tranquilo, solamente quedaba por esperar algunas resoluciones en cuanto a al gabinete, saber cómo va a quedar conformado, y sin embargo desde el día siguiente a las elecciones presidenciales todo cambió y empezó a complicarse algunas cuestiones, ¿no? El tema de los dólares, de la fuga de divisas, las medidas que toma el gobierno para controlarlo. Y esto fue todo lo que veníamos hablando las semanas anteriores. Y esta semana, justamente, el conflicto de aerolíneas, ¿no? Que empezó la semana pasada y que se fue agravando con el pasar de los días. Un poco en este contexto, la presidenta dio algunos mensajes, pidió que la acompañen, pidió no boicotear al gobierno, no boicotear lo que se hizo y acompañar lo que falta por hacer. Incluso hoy al poco antes del mediodía salió a aclarar algunas cuestiones que dijo ayer en un acto en Tierra del Fuego, acto en el que pude estar presente. Justamente regresé esta madrugada y pude estar presente ayer en el discurso de Cristina, pero seguramente todo esto lo vamos a estar hablando durante el programa. Buenas noches, Rocío. Buenas noches, ¿cómo andas, Mariana? Bien. Bueno, ¿cómo ves este panorama esta semana después de las elecciones? ¿Qué, uh-huh. ¿qué estás viendo? ¿Qué está pasando? Bueno, como comentabas vos más temprano al inicio del programa, en Cristina está, digamos, poniendo los puntos sobre las IES y ajustando un poco también esta pelea y esta puja de poder que sabe que se le va a venir el 10 de diciembre, cuando para muchos comienza un gobierno, pero en realidad la lectura política es que se termina un modo de gobernar el país y digamos una época política, porque tenemos que tener en cuenta que es el último mandato posible para Cristina Fernández de Kirchner, ya que es su, digamos, su reelección, su segundo mandato ya no es posible según la Constitución. Políticamente sabe que desde el 10 de diciembre se le viene lo que se le llama el temor al desgobierno, el temor a que empiece a haber una anarquía y una puja por la sucesión presidencial por un lado, y también una puja de intereses entre lo que es el sector sindicalista, que ella lo mencionaba, esta cosa de no vengan a agitar las aguas, uh-huh. cuando estamos tratando de que el país esté sólido frente uh-huh. a una crisis internacional, y por otro lado los empresarios que, bueno, también no asusen la cuestión con esto de los posibles paros, las posibles suspensiones o el freno de la producción. Creo que está advirtiéndoles a los dos lados, digamos, tanto empresarios como sindicatos, bueno, a ver, acá hay una presidenta que va a asumir un cargo en diciembre, va a seguir 4 años más, no quiero que me originen esta cuestión de la anarquía que uh-huh. pasa después del 10 de diciembre, que es natural porque también tiene que ver con un desgaste político que se le va a venir encima, que bueno, después lo vamos a estar analizando con Seguro. El Congreso del PJ que va a haber el jueves, y también cómo está la oposición reacomodándose ante esto. Uh-huh. Bueno, vamos entonces a la presentación comercial con Jorge Aguayo en la operación técnica y hablamos después de estos temas. Auspician con otros ojos. Buenos son los parlantes que anuncian que tu vuelo está próximo a partir. Buenos son los locales de electrodomésticos que te ponen el partido en todos los televisores. Buenos son los changuitos que rebalsan de productos. Se le cae la fruta, señora.

Y la otra es, está a cargo de Cirieli, se me borró el nombre. Sí. Cirieli intentó en algún momento estar bajo la órbita de lo que es el oficialismo, quedar como una segunda opción a la de Pérez Tamayo, y sin embargo, ante algunas negativas, algunos pedidos que él tenía por parte de la gestión pública, cuando se reestatiza el servicio de Aerolíneas Argentinas, Cirieli fue uno de los que más impulsó. Ricardo Cirieli, exactamente. Cirieli fue uno de los que más impulsó la reestatización, la apoyó junto con Pérez Tamayo, o sea, fue un sindicato, un gremio que respaldó esto, pero sin embargo después, ante ciertos pedidos al gobierno que el gobierno no estaba dispuesto a ceder, se fue alejando, se fue para la Azul y Blanca de Barrio Nuevo. Uh-huh. Y desde ahí algunos planteos que digamos, todo esto no lo decimos nosotros, sino que lo denunció justamente Ariel Basteiro, todas estas maniobras que tenían que ver con algunas cuestiones que él quería poner algunos gerentes, algunos directores dentro de el directorio de Aerolíneas Argentinas, y el gobierno no se lo permitió, no concedió este pedido. Basteiro va un poco más allá y dice que incluso quería algunos beneficios económicos por sobre la agrupación sindical, ante la negativa del gobierno terminó por enfrentarse y crear estos problemas. De a poquito Cirieli fue avanzando. Originalmente era de todos los que era Austral, los pilotos de Austral eran los que estaban encolumnados con Cirieli. Fue avanzando y ahora estaba con una veintena de trabajadores de lo que es los controladores del espacio aéreo. Decisión del gobierno ante el caos, pasa de vuelta a la órbita militar, cuando hace 4 años atrás pasó a la órbita civil. Uh-huh. Es una marcha, una medida que no es que una marcha atrás como se planteó, sino que termina siendo una opción que tiene el gobierno para poner al servicio. Claro. Millones de personas afectadas por las cenizas, se le sumaba un conflicto gremial. No solamente en Aerolíneas Argentinas, porque el espacio aéreo, el controlador de espacio aéreo, abarca todas las aerolíneas. Claro. Todas las rutas. O sea. Todas las rutas. Rutas internacionales, rutas nacionales. Bueno, de hecho, estando en Ushuaia, había habido gente que había viajado por LAN y también había tenido algunos retrasos. Los servicios de LAN se cumplían, por supuesto, con mucha más frecuencia que los de aerolíneas, pero también habían tenido problemas porque había cuestiones que iban más allá de la aerolínea. Ayer en el acto, Cristina llamó, pidió no boicotear. La interpretación que hicimos todos, ella habló primero de los empresarios, después habló de los gremios, y después de eso, a punto seguido, pidió que no boicoteen. Uh-huh. La interpretación que hicimos todos los que estábamos ahí es que lo que estaba pidiendo era a los gremios que no la boicoteen. Estaba pidiendo a Cirieli que no la boicotee. Hoy, en General Motors, hizo una aclaración la presidenta y dijo que le estaba pidiendo a todos, a los empresarios que ganan fortunas y las sacan fuera del país, a los empresarios que no reinvierten y a los sindicatos. O sea, era un pedido a todos los argentinos y a toda la sociedad que no boicoteen lo que se hizo hasta ahora. Uh-huh. Habrá que ver cómo sigue, ¿no? Porque parece casi una novela de enredos. Sí, parece una novela de que ya aburre en un punto esta cuestión de tira y afloje. En el medio de los usuarios. Claro, en el medio de los usuarios, ¿no? Que son víctimas de estos paros y estas medidas de fuerza. Cuando vos hablabas de este pedido a los empresarios y a los trabajadores por igual, me hiciste acordar de aquel llamado pacto social que, bueno, se reflotó un poco después de la muerte de Néstor Kirchner. Incluso me acuerdo que la UIA y la CGT se habían reunido, sí, un día o 2 días después para decir, bueno, ahora en este momento difícil, con la muerte de un líder como fue Kirchner, es momento de reflotar lo que es el pacto social. Incluso hubo reuniones, pero nunca se pudo llegar a un acuerdo. Quizás sea una de las grandes cuestiones pendientes que tiene Cristina para su próximo mandato. Sí, y también cuando se haga la convocatoria, que también es una cuestión pendiente, porque nunca más se retomó el tema del... se habló de un pacto y demás, pero los encuentros, uh-huh, no se concretaron. la convocatoria no la hizo concretamente el gobierno, lo que me parece que tendría que hacer es ampliar la convocatoria de la UIA hacia las otras entidades sí. más chicas y desde la CGT hacia las otras entidades, es decir, también sentar a la Celeste Blanca, a la Azul y Blanca, a la CGT Azul y Blanca Barrio Nuevo, sentarla a la mesa de negociación. Y a la CTA. Exacto, a la CTA. ¿Por qué? Porque si no queda fuera de las negociaciones, entonces negocian con Moyano, acuerdan con Moyano, pero no con Barrio Nuevo, entonces sindicatos como este, Sirieli, te pueden... Además tiene un argumento, conflicto. Porque te pueden decir, bueno, vos no me invitas a la mesa de discusión, yo tengo, lo único que, a lo que puedo apelar como trabajador es a la medida de fuerza. Claramente ese es el conflicto, claro. ¿no? Pero bueno, queda pendiente eso de que se retomen estas negociaciones. Y también aclarar que no había ningún reclamo sindical concreto no. en este conflicto que hubo, en este paro que hubo. Uh-huh. No había un pedido salarial ni un pedido de mejoras. Entonces también eso oscurece el motivo. Uh-huh. Bueno, es una puja de poder, o sea, Cirilli lo dejó claro, él criticó fuertemente la gerencia de Aerolíneas Argentinas, especialmente todo el sector más vinculado a la agrupación La Cámpora, criticó a Recalde, a Axel Kicillof también, a todo este sector que, bueno, se hizo cargo de la conducción de Aerolíneas Argentinas después de su pase a manos del Estado. Él habla de que son chicos que no tienen experiencia en materia de aeronavegación, de que no saben del tema y que estarían trabajando, digamos, ciegamente en un área que no les compete. Bueno, él lo que pidió concretamente es tener más poder por parte de los sindicatos y acusó a sindicatos más vinculados al sector, vinculado a Tamayo, de ser cómplice, de ser hacer amiguismo con el gobierno, ¿no? Claro. Bueno, vamos a un corte comercial y después retomamos con otros temas. Con otros ojos, un repaso introspectivo del acontecer político y económico. Radio El Mundo, espacio publicitario. Esta es la historia de tres amigos que hoy vuelven a encontrarse con el primer amor. ¿Qué harías con una segunda oportunidad? Un amor. Diego Peretti, Elena Roger, Luis Imbroski. Un amor. Estreno solo en cines. De lunes a viernes, Carlos Kikuchi se cae 7 veces y se levanta 8 para explicar con sabiduría china la realidad argentina. Cuento chino, política, economía y actualidad. Todos los días de 16 a 17 por Radio El Mundo, AM 1070. En nuestro país se reciben más de 10.000 denuncias anuales por delito sexual. Más de 3.000 de ellas son por violaciones, además de la violación seguida de muerte. Vos y yo sabemos que en muchos casos la denuncia no se hace por miedo, porque el miedo paraliza. Por eso te pedimos que si fuiste víctima o lo sos o podés aportar algún dato sobre algún abuso sexual, te comuniques con nosotros. Porque el primer cómplice en este tipo de delito es el silencio. No te calles. Asociación Madres del Dolor. 011-4953-3412-3482. www.madresdeldolor.org.ar. Radio El Mundo ya lanzó su nueva plataforma de contenidos. Ahora existe Radio El Mundo Digital y Hora 6, una experiencia web fascinante. Visite todo el tiempo www.radioelmundodigital.com. Una radio, más un diario digital, más televisión, más radio por internet. www.radioelmundodigital.com. Con otros ojos, hasta la medianoche por Radio El Mundo. Bueno, Bueno, ya casi acercándonos cada vez más a este nuevo día, este miércoles. ¿Qué tema tenías preparado para hablar, Rocío? Bueno, la introducción que hiciste en el programa, la verdad que me vino al pelo porque tiene que ver con esta cuestión del poder, de la puja del poder y de una responsabilidad que Cristina no va a poder eludir por mucho tiempo, que es la de conducir el PJ Nacional. Esto se venía hablando desde hace bastante tiempo, la necesidad después de la muerte de Néstor Kirchner de configurar un líder que pueda dirigir al partido a nivel nacional, si bien esto recayó en las manos de Scioli. Bueno, ¿no va a ser ella? La idea es proponerla, erigirla a ella, digamos, como posible líder del PJ. Con debajo negociadores, ¿no? Con negociadores. Porque ella no se va a sentar a negociar. No, por supuesto. En realidad ni siquiera se sabe muy bien cuál va a ser el rol de Cristina a nivel gestión. Muchos hablan de que cuando se suma el 10 de diciembre, Cristina se va a dedicar más a las negociaciones a nivel exterior, a las relaciones internacionales, y Amado Wood sea el que tenga que llevar la tarea en el Senado, por un lado, y también lo que es la administración más local, más territorial. Pero bueno, eso se va a ver cuando Cristina suma, anuncie su gabinete y veamos cómo actúa, ¿no? Eso es lo que se está, digamos, sintiendo por el momento. Entonces, este jueves, en coincidencia con lo que es el 17 de noviembre, el día del militante peronista, se va a estar llevando a cabo el Congreso de PJ Nacional en Río Gallegos. En principio la excusa es homenajear a Néstor Kirchner después de cumplido el año de su fallecimiento, y en segundo término hacer la reunión, el Congreso Nacional, para decidir cuáles son los pasos a tomar cuando el año que viene se elijan nuevas autoridades. La mayoría de los 74 miembros que tiene el Consejo va a estar presente, entre los cuales tenemos gobernadores, intendentes, legisladores y sindicalistas. Por eso es bueno tener en cuenta que estos congresos son históricos porque, digamos, se convoca a todo lo que es el peronismo y en su conjunto. Y esto habla de la heterogeneidad que es el peronismo. Uh-huh. No solo tenés gobernadores y tenés dirigentes, digamos, de diferentes procedencias, sino además tenés sindicalistas, o sea, el peronismo en su totalidad. Por ejemplo, para hacer un repaso, tenemos a Scioli, por un lado, que como gobernador de la provincia de Buenos Aires y además como titular de PJ va a estar presente. Jorge Capitanich, que es gobernador de Chaco y vice del partido. También va a estar Juan Manuel Utubey. Esto no hay que perderlo de vista. Van a estar varios posibles presidenciables 2015, aunque parezca apresurado hablar de este tema, la realidad es esa. Guildo Isfran, José Luis Gioja, muchos gobernadores que lograron su reelección, Sergio Uribarri y Lucía Corpacci también fue invitada, va a participar de este congreso. Y después van a estar los senadores de siempre, Pichetto, Agustín Rossi, Florencio Randazzo, que es consejero, Carlos Zanini y, bueno, los intendentes del conurbano, que siempre van a dar el presente en estos congresos. ¿El objetivo qué es? En principio, proponerla a Cristina como líder del Partido Justicialista. ¿Por qué digo la cuestión de la responsabilidad a eludir? En realidad es una bochila muy fuerte ser presidente del Partido Justicialista. De hecho, Néstor Kirchner, recordemos que asumiendo en el 2003, recién asume la responsabilidad al frente del PJ en el 2009. Al poquito tiempo, él muere. En el 2009 él tenía tres cargos. Era diputado nacional, presidente de la UNASUR y presidente del PJ. De hecho, él conducía al PJ desde mucho antes, ¿no? Él había tenido había empezado a amasar, digamos, contactos, a construir poder desde mucho antes, pero la realidad es que en la formalidad tuvo después. Cuando él llega al poder, no tiene el respaldo del PJ. No. O sea, él tiene que construir ese poder dentro del PJ. Por eso también demora tanto en asumir como presidente. Y además por todas las oposiciones que tenía dentro del partido, también porque claramente había algunas cosas tradicionales del justicialismo que él estuvo dispuesto a ceder en este entramado que él arma, que es transversal, ¿no? En esta transversalidad. De hecho, el compañero de fórmula de Cristina es un radical. Es un radical. Sí, este transversalismo, con lo cual, Kirchner llegó al poder enfrentando a un Menem que abandonó la segunda vuelta con 22% de los votos en una situación bastante, difícil de sobrellevar, que otro hubiera dicho que Kirchner hubiera llegado a un segundo año de mandato, pero así lo fue. ¿Cómo construyó poder Kirchner? Se despegó del aparato estructural que es el PJ, que en realidad en ese momento lo comandaba fuertemente en Buenos Aires Dualde. Dualde termina su presidencia con una cierta homogeneidad en lo que es el sector del conurbano. ¿Cómo lo gana Kirchner? Por un lado, con las diferentes organizaciones más vinculadas al progresismo, por un lado a la izquierda, organizaciones barriales, acordémonos de Barrios de Pie, del sector de Petri, de Lía, de izquierda, mucha gente que se acercó a Kirchner viéndolo como una opción posible para el cambio. Con los sindicatos. Con los sindicatos también muy fuertemente, y además le dio un espacio a la CTA que no tenía, prometiéndole cosas que después no pudieron cumplirse, como lo que es la personería jurídica, ¿no? Pero él construyó este poder transversal. El Frente para la Victoria fue en un principio algo heterogéneo, ¿no? Después los peronistas siempre le critican a Kirchner que después tuvo que volver al PJ, ¿no? Que se fue del PJ y volvió al PJ. En realidad nunca se fue formalmente, pero tuvo que recurrir a ese aparato, especialmente a los caciques, entre comillas, del conurbano, para, hacer un poder más territorial y no tanto de forma, no tanto volátil, era un poder más concreto. Entonces Kirchner vuelve a la, asume la titularidad del PJ recién en el 2009 y, parece increíble, ¿no? Pero Kirchner está un año nada más al frente del PJ, siendo el presidente desde el 2003, y esta tarea de conversar con los intendentes, negociar con los gobernadores, enfrentarse a lo que es la CGT, a los trabajadores, al sindicato, negociar y soportar este peso que es la presión de diferentes sectores, permitió que Cristina no tuviera que hacer negociaciones de mano a mano, ¿no? Esta cuestión del diálogo más duro. Sí, lo tomó él y ella gobernó. Gobernó, se dedicó a la gestión de la administración. ¿Qué pasa? Ahora, Néstor Kirchner no hay una figura que se equipare para hacer ese tipo de trabajo. Lamentablemente, quizás Cristina en realidad no sea algo a favor, sino que le incomode el hecho de tener que también asumir esta responsabilidad que se suma a la gestión, que no es fácil de llevar porque ella hace muy bien su trabajo de administradora, ¿no? Y habiéndole delegado el trabajo de negociadora aquella. ¿Y quiénes son esos nombres que la pueden ayudar a Cristina en lo, supongamos que asume la presidencia del Partido Justicialista? Sí. ¿Quiénes son esos nombres que, o esos hombres o mujeres que la van a ayudar para que ella no tenga que hacer esto que decíamos antes, negociación mano a mano con cada conflicto que hay dentro de un partido tan grande y con tanto poder? Bueno, en principio, los candidatos a hacer, a cumplir este rol, tienen que tener en principio un requisito que es el de presencia territorial. No pueden ser candidatos de forma, no pueden ser candidatos que tengan una muy buena imagen, pero no hayan gobernado un territorio o no tengan por lo menos una presencia territorial. Se me viene a la cabeza, por ejemplo, Aníbal Fernández, un hombre que tiene un poder territorial muy claro en Quilmes, que es un hombre que ha venido, ha atravesado el peronismo desde los 70, que ha estado con Duhalde, tiene historia. Pasa que a Aníbal Fernández le pasó que en las elecciones perdió, entonces el poder se lo van a facturas que le van a pasar, me parece. Se lo van a cobrar, sí. También uno podría pensar en un Florencio Randazzo, como ministro del Interior, estuvo muy cerca de Kirchner y además está fogueado. Forma parte de la gestión de Duhalde. También es un hombre que podría ocupar este rol. Uno piensa también en otros intendentes. Porque hay algunas piezas claves dentro del gabinete que uno ve que están tomando algunas cuestiones que antes tenía Néstor Kirchner, que por ejemplo el ministro De Vido, que asume la relación con los sindicatos, con los gremios, con los empresarios, carga esa mochila él desde la muerte de Néstor Kirchner, carga esa mochila y dice, bueno, yo soy el intermediario con estos actores de la política con los cuales antes negociaba Néstor Kirchner, o no negociaba en el mal sentido de la palabra, sino esta cuestión de sentarse a dialogar, de manejar el entramado político de estos sectores. De alguna manera, con el perfil bajo que el ministro De Vido tiene, más o menos lo ha ido manejando él, estos vínculos. Entonces uno piensa, con el PJ puede ser de vuelta, puede ser Julio De Vido, que también es un militante del justicialismo, puede ser un Randazzo. Desde el principio, con el kirchnerismo. Sí, puede ser un Randazzo, Vudú. Lo que pasa es que a Vudú todavía le falta mucho, primero empaparse en lo que es la cuestión legislativa, que va a ser la principal responsabilidad que va a tener. Él va a tener que sentarse en el lugar que ahora ocupa. ¿Cuán rechazado es en el justicialismo el Vudú? Y por las estructuras más por su historia, tradicionalistas, ¿no? Por su historia, por su origen más vinculado al liberalismo, quizás hasta por su imagen, me atrevería a decirte que, que por su imagen de, digamos, moderno, de hombre sin ataduras, sin ningún tipo de problema de protocolo, no sí. es un hombre que tenga problemas. Lo hemos visto en varias manifestaciones tocando la guitarra, es decir, sí. es muy moderno, es un hombre que no le importa estar sin traje, o sea, tiene una presencia, una impronta muy propia, Vudú, que quizás a mucha gente del PJ le provoque un dolor de cabeza, sin embargo tiene una adherencia muy importante en los sectores más juveniles, que a Cristina, digamos, eso le parece una de las cuotas más importantes, eso no lo podemos olvidar. El tema de la juventud va a jugar un rol muy importante, no solo a nivel gabinete, a nivel, quizás me atrevería a decir secretarios, no sé si un ministro, pero secretarios, desde el punto de vista del Congreso va a haber una gran cuota de jóvenes. Sí, claro. Entonces también va a tomar fuerza este tema. No me parece alocado hablar de un posible interlocutor joven. Randazzo cumple con esta esta particularidad de ser un interlocutor joven, sin embargo es muy experimentado, viene de la gestión en provincia. Es muy el tema del conurbano y de poder dialogar con los intendentes, tener llegada. Y además de tener llegada, ¿no? Randazzo no es un desconocido para el conurbano. Entonces es ahí donde está tal vez su mayor fortaleza. Capitanich también es otro joven. Es otro joven. Que está dentro del partido. Ahora, quizás se abra un poco la cuestión. Haya un encargado para lo que es el diálogo con los gobernadores, otro para lo que es el manejo conurbano provincia. No sabemos todavía. Es muy arriesgado hablar de eso. ¿Esto se define esta semana en el Congreso? ¿O el Congreso es un primer acercamiento para ver qué puede suceder? Hace un primer acercamiento, una especie de carta de intención, se podría decir, que hace un llamamiento y, como en mayo. Recordemos que en mayo, antes, muchísimo antes de que Cristina dijera quiero ser candidata, el Congreso del PJ dijo la vamos a apoyar a Cristina en sus intenciones, si es que así lo dice, de ser candidata a la reelección. ¿Cuándo anunció Cristina su candidatura? A poco menos de días de que se cerrara el plazo. Sí. Entonces, es la señal del PJ va a ser muy importante. No nos olvidemos tampoco de un actor como Kunkel. Un hombre como Kunkel es muy importante en el kirchnerismo y va a jugar un rol. Scioli es un hombre resistido. ¿Resistido dentro nombre, en el kirchnerismo o en el justicialismo? En el justicialismo en sí. O sea, Scioli es clarísimo que va a tener un papel de prepresidencial para el 2015. Sí. Entonces la idea es de los sectores más vinculados al progresismo en el kirchnerismo, más vinculados a lo que fue en su origen el grupo del Calafate, que tienen otra idea de la política. Están tratando de, digamos, disminuir la posibilidad de que Scioli sea candidato. En realidad lo que se pelea desde ahora, desde diciembre en adelante, es los presidenciales. Y todos los gobernadores que se están anotando son gobernadores con una alta imagen positiva, que han arrasado en las elecciones, pero que provienen de diferentes sectores de justicialismo. Uno puede vincular a un Scioli o a un Urtubey desde un sector más tradicionalista, pero tenés otros actores como un Mariotto, un Juan Aval Medina, que están en un sector más progresista, más de izquierda. Eso se va a ver clarísimo después del 10 de diciembre en adelante. ¿Y qué podemos esperar para este jueves, para el Congreso en Río Gallegos? ¿Hay mensaje en que sea en Río Gallegos? Sí, es en Río Gallegos. Pero digo, es un mensaje. Sí, claramente es un mensaje. ¿De poder hacia la presidenta? En principio, para recordar a Néstor Kirchner el año de su fallecimiento, y en segundo término, para decirle, bueno, desde la provincia en la cual provino el kirchnerismo, vamos a apoyar a Cristina como presidenta del PJ para las elecciones del año que viene. El mensaje va a ser claro, así se va a acordar, a menos que haya, bueno, un imprevisto, ¿no? Y eso es lo que se puede esperar, que salga alguna manifestación en este sentido. O podemos esperar, nunca se sabe, en este tipo de congresos puede haber alguna declaración inesperada por parte de algún dirigente, uno nunca sabe, puede aparecer un tapado, puede haber... Puede haber algo con el tema de eso que le están pidiendo a Moyano respecto de la CGT, que se cambie, que... Sí, sin dudas eso era... Cambie la figurita de la CGT. Era el segundo tema del que te quería hablar. La interna, que esto también va a formar parte del escenario político en los próximos 4 años, es la interna que se está dando en el sindicalismo. No solo sindicato CGT versus la azul y blanca, la de Barrio Nuevo, sino en su interior, digamos, la CGT oficial... está viviendo un desgaste también político, así como el gobierno. La CGT oficial, comandada por Moyano, le está siendo reclamado la cuestión de la renovación. porque la cuestión de la renovación. Bueno, sabemos que Moyano hace muchísimo tiempo que está liderando el sindicalismo o el gran movimiento sindicalista de los trabajadores en la Argentina, y hay sectores que le están pidiendo, bueno, el año que viene, a mediados del año que viene, hay elecciones. O sea, se acabó el tiempo de los Moyano, no queremos a Pablo, no queremos a Facundo, queremos un nuevo nombre. ¿Quiénes le están pidiendo a Moyano que se vaya? Lo tenemos a Oscar Lescano, de Luz y Fuerza, uno de los principales actores que integra o representa lo que es el Grupo de los Gordos, que se ha erigido como uno de los posibles contrincantes. Armando Cavalieri, que es de histórico adversario de Moyano, de Empleados de Comercio, un hombre que, a pesar de las críticas, a pesar del movimiento que se generó en el seno del Sindicato del Comercio, sigue ganando las elecciones, además respaldado por los cuantiosos aumentos salariales que consigue. Cavalieri consigue muy buenos aumentos salariales. Y que se quedó dentro de la CGT. Y que se quedó, que no dio un paso al costado. Exacto. Más allá de las internas, se ha quedado. Antonio Caló, de la UOM, que está siendo respaldado por un sector del gobierno, digamos, ahí se está deslizando una especie de respaldo de un gobierno que quiere la posibilidad de que aparezca como un posible contrincante. Andrés Rodríguez, uno de los que menos suenan, de UPCN, del sector de los empleados civiles. Luis Barrio Nuevo, como lo decíamos, que está fuera de la CGT oficial, en el sector más vinculado el sector contrincante vinculado a Duhalde. ¿Y se presentaría igual si hubiera...? Se presentaría, es una de las posibilidades, pero yo supongo que la oposición sindical va a buscar encontrar un personaje o un dirigente que pueda representar a la oposición en Porque, totalidad. Porque Barrio Nuevo es el líder de una organización que es un desmembramiento de es la un CGT. Desmembramiento. Sí, sí, sí, sí. Entonces, él iría igual por el oficialismo, o sea, para ganar la CGT, ¿se presentaría igual o mantendría ese poder paralelo? Yo lo dudo, yo creo que mantendría un poder paralelo, sobre todo porque no podemos desconocer que, como Venegas, desde el punto de vista de los peones rurales, es la cara visible de Duhalde en el campo, sí. También Barrio Nuevo es la cara visible en el sector de los sindicatos. O sea, yo creo que no va a ser... ¿Y el poder movimiento que perdió Duhalde no afecta a los... no lo afectan a Barrio Nuevo y a... Sí, sí, por supuesto, supuesto. Pero lo que menos los ayuda es la imagen negativa que tienen. O sea, en general todos estos dirigentes tienen una importante imagen negativa que no la han podido recuperar nunca. O sea, nunca ha podido reducir esa brecha que existe con la sociedad. Moyano tiene una imagen negativa muy importante, por eso le es muy difícil aspirar a la posibilidad de candidatearse a gobernador. Lo cierto es que desde el gobierno también están tratando de quebrar un poco la homogeneidad de Moyano, y va a ser una de las peleas de cara al 2015. No nos olvidemos que no hace mucho tiempo Moyano hizo una movilización muy importante y le dijo a la presidenta que quería un trabajador en la Casa Rosada, y la presidenta le contestó: yo trabajo desde los 18 años. O sea, la puja está clarísima. Sí, el primero de mayo, ¿no? El primero de mayo. Incluso cuando murió Kirchner se habló de una... Justamente había una reunión de caciques del conurbano el mismo día que... los días en los que Kirchner se fue al sur y, bueno, donde finalmente fallece, de una discusión telefónica. Sí, se había hablado. Como pero ya, nunca, ¿no? nunca se confirmó que efectivamente haya... Sí que hubo una conversación, pero no que haya habido una discusión que fuera el desencadenante. Bueno, eso estuvo entre las dos. Lo cierto es que el año que viene se viene la puja de poder, no solo en el PJ, la confirmación de que Cristina sea o no sea la titular, como están pretendiendo desde los sectores de justicialismo, y por otro lado también lo que se viene con el tema de el sindicalismo, que se va también ver envuelto en si se hace o no se hace este pacto social, si se renuevan las conversaciones salariales, que bueno, eso se hace de las paritarias, son todos los años. Pero vamos a ver qué pasa también en ese conflicto. Bueno, también no es un dato menor que Moyano es funcionario, digamos, es autoridad dentro de la del PJ, o sea, es dirigente del PJ, y bueno, el poder que se pueda construir a partir, digamos, son dos cosas que van muy paralelas, pareciera, ¿no? Sí, probablemente el Moyano, oficialismo y la CGT, de irse va a negociar una salida, un cargo, o una postulación. Seguramente no se va a ir gratuitamente la CGT. El hijo entró en el Congreso. Facundo Moyano, que es un cuadro que hablan de un cuadro importante a nivel político. Pero yo creo que Moyano también va a negociar esa salida que dejará, no sabemos a qué sucesor, pero va a negociar una posibilidad. ¿Y Moyano tiene algún candidato? No, se habla que esté preparado. Se habla de la posibilidad de Pablo Moyano, pero es casi lo mismo. Alguno de sus hijos. Sí. Él viene preparando a sus hijos desde hace mucho tiempo. Pero bueno, si te parece, después cuando hablamos y nos queda un ratito de la, del radicalismo y dale. Miramos con otros ojos, porque sabemos que en el país de los ciegos, el tuerto no es rey. Bueno, y ya llegando el final del programa, vamos a cambiar un poco los temas políticos y económicos. Tenemos en línea a Axel Barceló, él es director ejecutivo de Incubando Salud y vicerrector de la Fundación Barceló. Y vamos a hablar con él sobre justamente, esta es la Semana del Emprendedor, y vamos a ver qué es lo que está haciendo Incubando Salud en este sentido. Axel, buenas noches. Mariana Prado te saluda. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Mariana. Bien. Axel, contanos un poco qué es esto de Incubando Salud. Sí, te cuento. Incubando Salud es una iniciativa que nace de la Unidad de Vinculación Tecnológica de la Fundación Barceló, y lo que busca es estrechar vínculos entre el sector de la salud y el sector empresarial para desarrollar proyectos, emprendimientos que generen un impacto en la comunidad y que mejoren la calidad de vida de las personas. En todo este tiempo que hemos estado en el sector de la salud, creemos que existe una gran cantidad de ideas, y lo que buscamos con Incubando Salud es capitalizar ese conocimiento y orientarlo hacia el desarrollo de emprendimientos y proyectos que generen un impacto real. ¿Qué tipo de proyectos se presentan? A partir del mes de septiembre nosotros iniciamos una convocatoria dirigida al sector de la salud. Es una convocatoria que pueden ingresar a través de la página web www.incubandosalud.com. Uh-huh. Allí encuentran un formulario en donde tienen que completar ciertos aspectos de la idea que quieren llevar adelante, y una vez que está presentada la idea, es evaluada por un comité de expertos que va a evaluar diferentes aspectos, como por ejemplo la viabilidad técnica, comercial, financiera y otras cuestiones relacionadas con el impacto que genera en la comunidad, el retorno sobre la calidad de vida de las personas, y siempre son ideas que estén vinculadas al sector de la salud. Por ejemplo, ¿qué tipo de proyectos? Contanos. Por una cuestión de que actualmente nos encontramos en la etapa de postulación de proyectos, no podemos decir con detalle qué tipo de proyectos, pero sí podemos decir algunas áreas, como por ejemplo de promoción de la salud, equipamiento médico, de nutrición. La condición es ser un emprendedor. Sí, la condición es ser un emprendedor. Es una convocatoria de alcance nacional. Está dirigida a estudiantes, a profesionales, a científicos, a la comunidad en general, organizaciones. Cualquiera que crea que tiene una solución para el sector de la salud puede postularla a través de la convocatoria de la página incubandosalud.com. ¿Y cuál es la recompensa a la presentación de estos claro. proyectos? ¿Hay algún tipo de premio? ¿Hay alguna sí. tipo de asesoramiento? Claro, una vez que es evaluada la idea, aquellas que tienen mayor potencial, sí. pues, de acuerdo a la evaluación que haga el comité de expertos, inician el proceso de incubación. Esto significa que van a recibir asistencia de los profesionales multidisciplinarios durante un periodo aproximado de 3 meses, donde van a brindarles las herramientas y los van a orientar a transformar esa idea en un plan de desarrollo o en un plan de negocio, ya sea un proyecto que busque algún tipo de rentabilidad económica o un proyecto que busque algún tipo de beneficio para la comunidad. Y una vez que haya desarrollado los planes de desarrollo, los planes de negocios, estos van a ser evaluados, y aquellos que reúnan las condiciones y que tengan mayor potencial se van a presentar en una feria que se va a desarrollar el año próximo, Incubando Salud 2012, en donde se va a vincular a los líderes de los proyectos con los Hell Angels, con los ángeles de la salud, que Ajá. son posibles inversores que financien los emprendimientos. Okay, es como una forma de interceder, un canal. Exactamente, lo que hace Incubando Salud es brindarte la asistencia para transformar tu idea en un plan viable y vincularte luego con una posible fuente de financiamiento. Axel, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Rocío te habla. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Rocío. La pregunta que yo te hago es un poco más macro. ¿Cómo viste, digamos, los cambios que se han dado en los últimos tiempos para lo que es el emprendedurismo? ¿En qué, digamos, si bien antes el emprendedor era un buscavidas, una persona que trataba de encontrar algo con qué sobrevivir, ¿en qué ha cambiado esto en los últimos años? ¿Qué condiciones económicas, políticas, sociales vos considerás que han permitido que sea un trabajo, digamos, más como un proyecto a largo plazo, no a corto plazo y para sobrevivir? Sí, en primer lugar, hoy por hoy toda la información que hay relacionada con el emprendedorismo y las experiencias de los diferentes emprendedores han sido de alguna manera conceptualizar la idea de cómo se tienen que llevar adelante los proyectos, ¿no? Creo que hoy a cualquiera que quiere llevar adelante un proyecto solo recurriendo a internet, o sea, uno se puede familiarizar con muchísimas experiencias, información que le van a facilitar adelante sus proyectos. En relación a lo coyuntural, digamos, a la situación a nivel mundial de emprendedorismo, yo creo que hoy por hoy tiene muchísimo más protagonismo, está más profesionalizado que en épocas anteriores, y me parece que hoy por hoy es una alternativa no solamente de aquel que tiene una necesidad, sino es una alternativa frente ante un trabajo en una corporación, claro. en una empresa. O sea, hoy por hoy una persona tiene la posibilidad de decidir, o sea, prefiere quizás volcarse y llevar adelante sus propios emprendimientos, aún incluso no habiendo tenido experiencia en una corporación. Me parece que algo que se ha demostrado en los últimos años es que hoy por hoy el emprendedorismo ya no es de aquel que ha tenido una experiencia en una industria, sino de jóvenes que, gracias a las facilidades que permite la tecnología y la globalización, pueden desarrollar sus emprendimientos en un pequeño taller y alcanzar un impacto económico muy significativo. Axel, repetinos antes de terminar la comunicación, para quienes quieran participar, ¿cómo tienen que hacer? ¿Dónde tienen que consultar? Sí, pueden hacerlo a través de la página www.incubandosalud.com. Uh-huh. La dirección de mail que nosotros tenemos es contacto@incubandosalud.com. Uh-huh. Y si no, ahí van a poder encontrar toda la información, todos los datos. Y ante cualquier consulta, pueden hacerlo a través de la página web. También está la posibilidad de todos aquellos que estén interesados en postularse como coach, lo pueden hacer a través de la página. Uh-huh. Y algo que me parece que es interesante comentar en esta semana del emprendedorismo, que nosotros actualmente estamos desarrollando un taller junto con Naciones Unidas y la Fundación Empretec en la provincia de La Rioja para fomentar el comportamiento emprendedor. Este taller está adherido a lo que se denomina Global Entrepreneurship Week, que es el mayor movimiento a nivel mundial de emprendedorismo. Más de 35.000 actividades se están desarrollando durante esta semana. Uh-huh. Involucra a más de 7 millones de personas alrededor del mundo, de personas que están involucradas de alguna manera con actividades emprendedoras. Nosotros en la provincia de La Rioja estamos desarrollando una actividad que se adhiere a este movimiento a nivel mundial, en donde también está promovido en Argentina a través de la Fundación Endeavor. Realmente muy muy interesante lo que están realizando. Axel Barceló, director ejecutivo de Incubando Salud y vicerrector de la Fundación Barceló, muchas gracias por este contacto con Otros Ojos. Que tengas buenas noches. Muy buenas noches a ustedes y muchas gracias por la invitación. En minutos más, la buena nueva con Silvio Huberman. La verdad suele ser un punto de vista, por eso conviene buscarla con otros ojos. Bueno, tenemos apenas unos minutitos para cerrar el programa. Rocío, ¿nos querías comentar algo rápido sobre...? Sí, algo corto, que no solamente hay internas dentro del gobierno, tampoco dentro del sindicalismo, también hay internas en lo que es la oposición, en el sector del radicalismo, donde, bueno, después de la dura derrota en las elecciones presidenciales, que ya se veía venir después de las primarias, se viene lo que es la crisis interna y la renovación también de autoridades que es necesario realizar el 16 de diciembre. Sanz va a dejar su cargo al frente de la UCR y necesitan un sucesor. Hay varios sectores en pugna. Está el sector de Cobos, está el sector de Alfonsín junto a Morales, está el sector mismo de Sanz. ¿Qué es lo que pasa? Cada candidato tiene que tener cartas para, digamos, mostrar cómo, bueno, yo logré esto. Claro. Yo voy a imponer mi candidato. ¿Qué tiene Alfonsín para demostrar? Nada. Una derrota importantísima en las elecciones presidenciales. Se está tratando de impulsar la candidatura de Juan Manuel Casella como un presidente, una especie de presidente de transición, pero la verdad que es muy resistido. Por otro lado, Cobos está tratando de impulsar a Sandra Riobo, pero no ha habido demasiada suerte en esta candidatura. En realidad, Cobos es un vicepresidente en salida que ha decaído totalmente su presencia en los medios, su imagen también ha caído muchísimo. Uh-huh. Y sobre todo es ninguneado en la función pública y también ha sido ninguneado incluso en el seno de su partido cuando tuvo una especie de momento auge de gloria. Sí. Con la crisis del campo. La realidad es que el que tiene más posibilidades de imponer a su candidato es Ernesto Sanz, el actual presidente de la UCR, que está tratando de impulsar a Mario, guárdame un segundito que yo lo tengo acá escrito, a Mario Barletta, perdón, el intendente de Santa Fe, que bueno, es un hombre que está en gestión, que ha tenido un triunfo real, concreto, en una provincia importante como Santa Fe, que bueno, la idea es que este hombre que, digamos, es el que verdaderamente ganó, entre otros tantos, la posibilidad de que presida el radicalismo, el partido a nivel nacional. Y también suena la posibilidad de Ramón Mestre, que es el intendente electo de la ciudad de Córdoba. No nos olvidemos también de este intendente. Parece que la suerte de los intendentes viene bien por el radicalismo, un radicalismo que perdió en dos provincias históricas como Mendoza y Catamarca, un radicalismo que viene de perder las elecciones nacionales, que está tratando de rescatar de algunas ciudades la presencia territorial. Y bueno, suponemos que estos candidatos, tanto Mestre como Barletta, sean los posibles. ¿Tiene renovación el radicalismo? ¿Tiene figuras de renovación o vuelven a aparecer viejos nombres como Casella, que sí, vos nombrabas? No, realmente no hay figuras de renovación. No hay figuras de renovación. No se las observa, tampoco se las observa desde el punto de la militancia. Me va a ganar el odio de muchos militantes radicales, pero la realidad es que la juventud no está muy presente. Cortito, ¿qué se va a votar el 18 y el 19 en la reunión del radicalismo? Se va a votar la posibilidad del voto directo para, en realidad es una modificación general de la Carta Orgánica. El voto directo para elegir candidatos, ya no tener la cuestión de los delegados. Se va a votar la posibilidad de que la banca sea del partido y no de la figura política. Un debate histórico en todos los partidos políticos, sí, esta cuestión de a quién le pertenece la banca, ¿al candidato o al partido? Bueno, la UCR quiere dejarlo clarito y en letras, esto va a ser para el partido, para que no haya tanta salida y tanto garrochazo. Van a tratar de que esto se quede allí. Y lo último, cupo para mujeres y para jóvenes. Ok. Bueno, llegamos al final de este programa de Con Otros Ojos. Agradecemos a Jorge Aguayo en la operación técnica. Gracias, Rocío Galván. Gracias, Mariana. Nos vemos, hablamos el martes próximo. Auspiciaron Con Otros Ojos. Banco de la Provincia de Buenos Aires. OSDEPYME. Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. Banco Nación. OSDE. ENARSA. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. AISA. El próximo martes, de 23 a 24, nos reencontramos con Leandro Selem para que examine la actualidad política y económica con otros ojos por AM 1070.